Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Ya estamos en viernes 10 de junio de 2016 y nuestro programa 100. Sí, hemos llegado al centenar en lo que va del presente año 2016. Qué gusto, amigas, amigos, poder compartir una mañana más con ustedes. Estos 60 minutos, gracias Andresito Viracocha, a su trabajo del día de hoy. Bueno, ¿qué escogí, qué seleccioné para hoy? En cuanto a música, pues artistas ecuatorianos. Es el caso de Leonardo Cárdenas, que como ustedes saben tiene un trabajo discográfico llamado Albazos y Zapateados. Y de este trabajo había seleccionado yo este tema con el cual comenzamos nuestro programa el día de hoy. Es Un Amor Fino, de 1865, Juan Agustín Guerrero es su compositor, y con los arreglos del maestro Cárdenas. Este, amigas, amigos, es un baile que, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho y todo, es un baile que corresponde al litoral ecuatoriano, a la costa ecuatoriana. Disfrútenlo, con eso vamos a empezar nuestro programa, y por supuesto, del maestro Milton Arias, igualmente vamos a escuchar Villa Carmen, luego tenemos con flautas de pan, el tema Para Ti, que ciertamente es un lujo. Huberto Santa Cruz, el maestro Hubertito Santa Cruz, también va a interpretar en su piano pues un par de temas. Guanaco es lo que se oye hoy, ¿no es cierto? Es para la gente más joven. Esta es una propuesta totalmente innovadora, me parece, cuidada absolutamente en cuanto a su producción, a su grabación. Es una grabación limpiecita, es una producción realmente que corresponde, digo yo, a los requerimientos actuales de estas nuevas generaciones. Sin embargo, no pierdes la esencia de lo ecuatoriano. Eso es bueno, y hay que rescatarlo en Guanaco. Chauchaquins, un grupo igualmente de gente, diríamos, también de una nueva generación, gente joven. Y Chauchaquins hace una fusión con Delfín, ¿sí? Delfín Quispe, sí, así es. Delfín Quispe, saben que se me cruzaron los dos nombres juntos. Hacen una fusión, esta es una nueva tendencia también que la estamos escuchando cada vez más. Es decir, músicos, si se quiere, consagrados o conocidos, con un estilo de música ecuatoriana tradicional, digámoslo así, popular, con lo que están haciendo las bandas de jóvenes, ¿no? Me parece interesante. Ciertamente puede en algún momento sonarnos chocante. Queremos que se oiga a esa música antigüita que tanto nos gustaba en cuanto a nuestra albazos, pasillos, capiscas, en fin. Sí, yo también soy partidaria de que la música aquella debe sonar como sus creadores la escribieron. Perfecto, pero sin embargo no, hay que abrir un poquito más la cabecita, a ver si logramos también hacer una fusión entre las anteriores generaciones con las de hoy. Porque créanmelo, los chicos ahora tienen un montón de cosas que enseñarnos. Y concluiríamos nuestro programa con un artista que en los años 60, en los años 70 dio mucho que hablar. Hablo del maestro Eduardo Zurita, quien fue también presidente de los artistas, ¿no?, de profesionales de Pichincha. Con él concluiríamos el día de hoy nuestra jornada. No hablemos más, solo bienvenidas, bienvenidos. Tenemos ya un invitado que está ya con nosotros. Se trata del señor Braulio Hermosa, con quien hablaremos de un proyecto que en este preciso momento se está cocinando ahí junto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Amor Fino, 1865. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas, amigos. Está con nosotros el señor Braulio Hermosa. Él es estudiante de radiología de la Universidad Central del Ecuador y su Facultad de Medicina. Ustedes dirán, ¿de qué nos va a hablar el señor Hermosa de Medicina? Pues no, por hoy no. Braulio Hermosa viene a contarnos un proyecto bastante novedoso que tiene que ver con arte, que tiene que ver con cultura y que es un proyecto que nace desde pues su criterio, de sentir que la cultura es parte de la vida, es parte también de esas medicinas naturales que podemos tener los seres humanos. Y con el aval de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está creando ahora una extensión de la Casa de la Cultura, precisamente en un espacio cultural de la Facultad de Medicina. Yo quisiera que sea él mismo, el señor Braulio Hermosa, quien nos dé más detalles. Yo le doy la más cordial bienvenida, señor Hermosa, y le pediría en primera instancia que nos cuente cómo nace este proyecto. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me pongo a las órdenes. Mi nombre es Braulio Hermosa, como ya se mencionó, y soy un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas. Dentro de mi facultad siempre estuve persiguiendo la idea de crear algo que pueda ayudar a mis compañeros a fomentar un poco lo que es la cultura, rescatar valores incluso, y a la vez que puedan servirles como herramientas de estudio. Porque a pesar de que la medicina es una de las carreras más comprometidas para el estudiante en cuanto a tiempo, también es cierto que en la sociedad actual, como yo lo veo, se están dejando atrás los valores culturales. Entonces, toda mi vida quise trabajar en cosas que puedan beneficiar a mis compañeros, a mí mismo, y es como nace el proyecto de crear una asociación de estudiantes interna llamada ACU. Dígame una cosa, usted hablaba de que cada vez se están perdiendo estos valores culturales. ¿A qué valores culturales nos estamos refiriendo con eso? Me refiero incluso desde el mismo origen de nuestro pueblo ecuatoriano. Tuve en algún momento incluso la oportunidad de conversar con Vilmita, directora de la Cinemateca. Vilma Granda. Exacto. Hablábamos sobre el ejemplo del pasillo, de dónde venía, cuándo nació, cuál era el mensaje del pasillo primero en Ecuador. Y para mí era un desconocimiento total. Entonces, me refiero incluso a rescatar este tipo de valores culturales, que está bien, en la medicina tenemos mucha formación profesional, mucha formación académica, pero somos jóvenes de nuevas generaciones y que estamos perdiendo esa identidad. Bien, ahora cuénteme usted, ¿cuál es el proyecto, cuál es la idea central de crear esta extensión en un espacio bastante particular, digo yo, ¿no?, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central? Sí. Precisamente nace el asociarnos con compañeros que comparten mis intereses y se crea ACU, Ágora Cultural Universitario. Dentro de este, nuestro primer proyecto fue la creación de un café cultural donde podamos compartir con los estudiantes las ideas que tenemos. Nace el Café Cultural Da Vinci gracias a un espacio que en cierto momento nos facilitaron las asociaciones de estudiantes, con el respaldo siempre de nuestras autoridades, que es lo que agradecemos infinitamente. Se crea el café, establecemos un cronograma de trabajo diario y realizamos la asociación con la Casa de la Cultura a través de este vínculo que pretendemos se pueda llegar a firmar un convenio donde se transforme el café cultural en una extensión de la Casa de la Cultura ecuatoriana. De esa forma nosotros como estudiantes, con nuestro espacio de Café Cultural Da Vinci, vamos a tener el apoyo de la Casa de la Cultura para ayudarnos a rescatar estos valores o incluso a transmitir las ideas culturales que necesitamos mucho. Cuéntenos un poquito, ¿cuál sería su propuesta de programación semanal, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted cree que se podría implementar en este café? Bueno, tenemos ya establecido los días martes, son martes culturales. Martes culturales, en la mañana vamos a transmitir todo lo que son reportajes, incluso películas o videos que nos recuerdan la cultura, tradiciones de nuestro país, diferentes cosas. Los días martes es literario, es un espacio donde en un pequeño escenario que implementamos en el Café Cultural les damos la oportunidad a los compañeros que les gusta la poesía, que les gusta leer, por ejemplo, en crear talleres de libros leídos, talleres de poesía, concursos incluso. Los días miércoles son de película, donde pretendemos pasar videos y documentales ecuatorianos o latinoamericanos, cosas que endulcen esa cultura nuestra, los deseos que tenemos. Los jueves es de juegos. Vamos a tratar de rescatar aquellos juegos que antaño se realizaban. Ya no era el celular que tenemos ahora, las tablets, sino ver de qué forma compaginamos con la casa y la cultura en ese rescate. Y los viernes exclusivamente es para música en vivo. Existen muchísimos estudiantes de las carreras diferentes de la Facultad de Ciencias Médicas que tienen dones y aptitudes musicales, pero que por la misma falta de tiempo y de espacio por estar estudiando dentro de la facultad, tenemos horas huecas, 2-3 horas huecas, y los estudiantes, ¿qué es lo que ahora aprovechan? Van al Café Cultural, solicitan el espacio y tienen instrumentos musicales, un teclado, sonido. ¿Hay ahora este equipo? Todo eso tenemos ya implementado, estamos trabajando ya. Entonces esta labor será gratuita para el público. Así es. Bien, amigas, amigos, esta mañana el señor Braulio Hermosa con nosotros. Él es el creador de esta Ágora Cultural Universitaria y el Café Cultural Da Vinci. Entiendo, señor Hermosa, que usted pues ha tenido algunas conversaciones ya con la directora de Cultura de la Universidad Central del Ecuador, doña Ivanova Nieto. Cuéntenos un poquito de esto, ¿cuál ha sido la apertura o no ha habido apertura? ¿Cómo están esas conversaciones? Bueno, normalmente cuando teníamos nosotros la idealización del sueño de crear este café cultural, hubieron igual comentarios un poco desfavorables, que no te van a apoyar, que está difícil, pero bueno, la lucha continuó día tras día. Al final, actualmente llegamos a establecer contacto con el Departamento de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador y con su directora, Ivanova Nieto. A Ivanova le fascinó el proyecto, le encantó, al punto de que se pretende llegar a crear el Café Cultural ya como un gremio adjunto al Departamento de Comunicación y Cultura. ¿Cuál es la idea? De crear más cafés culturales en el resto de facultades, para poder organizar y coordinar las labores con la Casa de la Cultura, si es que se llega a establecer este convenio, y trabajar de mejor manera para toda la universidad, ya no solo para la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces, la apertura y el apoyo de Ivanova, sobre todo, excelente. Queremos agradecer su presencia, señora Hermosa, acá en nuestro programa, y desearle éxitos en este emprendimiento. Esperamos de aquí a un mes poder conversar también con la directora de Cultura de la Universidad Central, Ivanova Nieto, en este mismo espacio. ¿Le parece a usted? Va a ser un privilegio para nosotros. Y muchísimas gracias por la apertura. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y vamos a escuchar ahora esta composición del maestro Milton Arias. Él es ecuatoriano, además un prolífico director también orquestal. Y es el tema Villa Carmen. Thank you. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la Casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Bueno, seguimos con más, 9 de la mañana con 22 minutos. Como lo habíamos anunciado, amigas y amigos, esta mañana está con nosotros Andrés Tulcanazo y él es parte del grupo musical Sendero. Es un grupo con mucha vida, ¿no? Con mucha trayectoria y trayectoria de la buena. Yo creo que se acercan o superan los 30 años, yo no sé, pero son muchos años. Yo quiero decir bienvenido, Andrés. Gracias por estar acá con nosotros esta mañana. Y había estado revisando un poco de material de ustedes y ciertamente creo que están en con muy buena madera y de muy buena manera, digámoslo así. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, un saludo cordial a todos, Beatriz. Te agradecemos por la invitación, genial. También hago extenso un abrazo a todos los que nos escuchan. Es verdad, el Grupo Sendero ya va aproximadamente 30 años, este año se cumplió 30 años, y ha sido un camino en el que se ha trabajado duro, haciendo música de la que no es muy comercial, de la que no es comercial, sí, pero la música que los melómanos gusta, ¿no? Entonces, estamos satisfechos, estamos trabajando, vienen cosas muy chéveres que si nos vuelves a invitar tendrás las primicias. Con muchísimo gusto, claro que sí, desde ya están invitados. Muy amable. El grupo ha tenido algunas fases, me contaban, ¿sí? De cambios de integrantes, cómo es lógico, claro, ¿no? Tantos años no puede ser. Otras generaciones, así sí. Es. Entonces, en el tiempo en el que yo estoy desempeñándome, ya hay una nueva generación. Se mantienen dos de la vieja guardia, solo dos. El director de la banda, que es Jorge Salazar, y otro que es José de la Torre, el arquitecto Pepín. Sí, sí. Entonces, ellos se mantienen de la vieja guardia y ya hay una nueva camada de músicos, ¿no? Que están llegando a enriquecer el proyecto del Grupo Sendero. Ya se está academizando más del grupo. Uh-huh. Hay gente que el violinista, por ejemplo, Diego Ortiz, toca en la Sinfónica Nacional. Mira, qué interesante. Sí, hay un clarinetista y saxofonista y de vientos andinos que es un músico de escuela clásica, también tocaba en la Fosge. Uh-huh. Pues está tocando el hijo de Jorge Salazar, es del más joven de todos, ¿no? Es el que está tomando la posta. Y pues, habemos gente también que estamos colaborando ahí, que somos un poco académicos, ¿no? Qué interesante eso, y es bueno que esto esté pasando acá en nuestro país, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones se está fusionando lo popular con lo académico, la experiencia de lo popular, ese feeling, por decirlo de alguna manera, de lo sí. popular con lo académico, diferentes ritmos, diferentes tendencias. Pero la verdad es que la música cada vez está de bien a mejor, ¿no? Es decir, esas son buenas noticias para la música ecuatoriana. Definitivamente, y hay algo que rescato de la parte académica como característica, es la escritura. Yo creo que hay un decalaje aquí en la música ecuatoriana, en el campo de la sistematización de la música popular, de la música que se ha venido por tradición oral, ¿no? Entonces, yo creo que es lindo tener también registros de eso. Y estamos haciendo ese trabajo en el Grupo Sendero. Suelen decir, oye, esta canción cantaba mi abuelo. tocan y los académicos transcribimos. Entonces ya se va sistematizando, ¿no? Es muy interesante, claro que sí. Definitivamente, yo creo que igual hay un caso que es un ejemplo que voy a mencionar, como la Escuela Quiteña de la Guitarra. No se sistematizó y no hubo una entre comillas, una pedagogía para enseñarla. Y se está desapareciendo. Bueno, ahora con Julio Andrade, que es el que está manteniéndola a flote, ¿no? Y está poniéndose como que en boga de los guitarristas, pero no hubo una sistematización. Ese es un ejemplo, ¿no? Hasta que nosotros los músicos académicos nos involucremos con la música popular directamente y podamos escribirla o transcribirla para que nuevas generaciones puedan tocarla, ¿no? Y eso sería muy lindo. Claro que sí, igual como la tradición oral, ¿no? Es decir, pasada de nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y hasta las nuevas generaciones, la música, cosa igual. Creo que en ese sentido se han hecho algunos y muy buenos trabajos, el caso del maestro Cárdenas, de Leonardo Cárdenas, uh-huh, igualmente, de Julio Andrade, de Milton Arias, de los chicos Castañeda en algunos casos, Juanito Mullo. Claro. Pues realmente tenemos ahora Sendero, no conocía que ustedes tenían ese trabajo, pero miren ustedes, realmente hay gente joven trabajando en lo que es nuestra cultura y nuestra identidad, más ahora que hablamos de patrimonio, ¿no? Desde luego, y como desde pequeño me sabían decir, ¿no? O sea, tú no puedes, si haces música, la mejor música o la que mejor te va a salir es la música de tu país. Entonces, no puedes pretender ser extranjero siendo de otro lado, ¿no? Entonces, siendo nacional. Por eso es que el Grupo Sendero está trabajando en eso, y primero lo vimos como qué tal si falta algún día un instrumentista y necesitamos que alguien nos reemplace. Va a ser muy trabajoso decir, oye, escucha, y es mejor que esté escrito. Y claro que sí. Pero a medida que estábamos trabajando en eso, nos dimos cuenta que estamos también colaborando con la sistematización de la tradición oral que qué importante. Transmitió. Quiero contarles, amigas y amigos, normalmente pues nosotros escuchamos junto a los invitados sus producciones, ¿verdad? Hoy, por esas cosas que pasan también en la vida cotidiana, Andrés no tuvo la oportunidad, no pudo traernos el material que esperábamos para el programa del día de hoy, pero ese que sea un pretexto para agendar una nueva entrevista realmente donde podamos escuchar la música de Sendero y conversar sobre los trabajos que ellos realizan. Ustedes tienen mucha actividad. Yo estaba mirando y pues en estos días a full, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, a ver, nosotros estamos trabajando rescatando una música que no se le ha tomado en cuenta. No quiero decir muy en cuenta, no, porque no se la ha tomado en cuenta, y es la música del litoral, la música montubia. Entonces, estamos haciendo un trabajo conjuntamente con Juan Mullo también, que es colaborador de la parte intelectual y semántica también de lo que se está montando. Y entre los colaboradores que ya son parte del grupo está el maestro Limber Valencia también, que está tocando la marimba y la percusión. ¡Qué maravilla! Sí. Diego Zurita, que es un alumno de Limber Valencia, también muy buen percusionista. Y Paolo Sánchez, otro percusionista. Estamos trabajando en el rescate de la música o difusión de la música montubia y del litoral, desde el área de Esmeraldas, arriba, estamos enfocándonos hasta el sur, ¿no? Y de nuestro país. Entonces, hemos tenido mucha acogida, ¿sí? Estamos trabajando, esas son las sorpresas, estamos grabando ya unos temas de un compositor que creo que aquí en la sierra muy pocos lo conocen, es Aristides Piedrahíta, que murió el año pasado, si no estoy mal, compositor de ciento de canciones, cientos de canciones y estamos trabajando en eso, ¿no? Ya verán, y son muy lindas, picarescas, ya te puedes imaginar un manaba claro escribiendo. Que sí, claro que temas. Sí. Qué lindo trabajo. Sí, sí. Bueno, en alguna oportunidad tuve, ¿qué te digo? La maravillosa coincidencia de conocerle también a Limber Valencia, que está con uh-huh. ustedes ahora. Son aportes importantes, ¿no? Para la música, para el grupo Sendero. Y ciertamente hay que encontrarnos, hay que reunirnos nuevamente para hablar con la gente sobre este trabajo, el aporte de Juan Mullo, cómo no, ¿no? Estos registros además sonoros en los que, como tú dices, es parte de ser como guardianes, ¿no?, de la memoria musical. Desde luego, desde luego. Estoy totalmente a favor de que la música ecuatoriana salga a flote, y no solo los pasillos, sino la música que no se escucha. Sí. Y esa es la conexión que hay en, también con el maestro Limber Valencia, y por qué está trabajando con nosotros. Porque en una conversación que estábamos en un ensayo, él decía, ¿no?, que le parece chévere que hagamos música de la que no es comercial y la que no se escucha, que también eso es de Ecuador. Claro. Eso es de Ecuador, claro. Desde luego. Entonces, esa ha sido nuestra misión, lo seguirá siendo, y nosotros sabemos que no nos vamos a hacer ricos, sabemos que... difícil, ¿no? Sí, difícil, sí. Sabemos que no vamos a tener shows, 5 shows de la semana, no, pero hay un contento en nuestro corazón, y es el de que salga a flote en nuestra cultura. ¿Y qué más se puede aspirar como ser humano? Hacer lo que te gusta, hacerlo bien hecho, de paso das un aporte, entregas a tu país, también, ¿qué te digo?, nuestra cultura remozada, o no sé si decir hasta restaurada en algunos casos, ¿no? Sí. Pero de eso se trata la vida, tú decías, sí, hacer dinero, a lo mejor no sea ese el fin, ¿no? El fin, claro, pero están haciendo un trabajo importante. Ahora, ciertamente esto de la recuperación, entre comillas, de la música, de otro tipo de músicas, ¿no? Considero también que es oportuno, es bueno, porque... acuérdate que decíamos, bueno, estás bastante joven, la verdad, pero música ecuatoriana, entonces, música ecuatoriana, ¿qué es música ecuatoriana? El pasillo, el yarabí, el yumbo, qué sé yo. El albazo, el alcapisca, pero sí, sí es música ecuatoriana, eso también, pero hay otros ritmos, hay otras manifestaciones, hay otras sonoridades, hay otros uh-huh. colores para la música dentro de nuestro país. Entonces, que ustedes lo estén haciendo me parece realmente un trabajo importantísimo. Qué bueno que así sea. Amigas y amigos, Andrés Tulcanazo, del grupo Sendero, esta mañana con nosotros. Tenemos, bueno, él nos queda debiendo realmente escuchar la música que están haciendo. Y pues, se vienen novedades y nosotros vamos a estar atentos para recibirlos y también pues para saber algo más del grupo Sendero, ¿te parece? Muchas gracias, desde luego que así será. Pues déjame mandar un abrazo y un saludo. Me enteré por ahí que hay un nuevo grupo Sendero, pero no es nuevo ni de músicos nuevos, es de músicos de trayectoria. No quiero decir nombres, pero permítame hacerles llegar un abrazo caluroso, que los puedo dar también en persona. Sí, sí, sí. Y también me enteré que van a dar un show como Sendero el día de mañana sábado. Entonces, espero que les vaya bien, y si son Sendero, ¿por qué no estamos nosotros ahí? Bueno, hay algunos senderos en la vida, ¿no? Claro. No todos nos llevan realmente a lugares que quisiéramos, pero esperamos que este otro sendero también pues vaya a un lugar donde las cosas fluyan y espero que sea de... Bueno, yo me imagino que va a ser de calidad el show, me imagino. Porque, pues vaya, si se llaman así, ya pusimos la vara un poco alta. Qué bien que así sea. Bueno, ese sería el deseo, ¿no? Que entre gente que haga arte, que entre gente que haga música, como que se limen asperezas o que realmente ni las existan, sino que realmente exista una sana competencia, tú lo has dicho, donde se pongan aras, varas, que se vayan superando y cada vez estén más altas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y también un saludo a los integrantes del grupo, a Diego Ortiz en el violín, a Emilio Salazar en la percusión y clarinete, a José de la Torre en la voz principal, a Limber Valencia en la marimba y percusión, igual a Diego Zurita, a Jonathan Sánchez, que es la nueva adquisición, es el nuevo clarinetista y saxofonista y también vientos andinos, a nuestro director Jorge Salazar, y yo, quien le saluda, Andrés Tilcanazo. Bueno, yo te saludo a ti entonces. Muchas gracias. Mil gracias por estar acá esta mañana. Y amigas y amigos, vamos a estar atentos y ciertamente vamos a agendar una nueva entrevista para poder escuchar lo que hace el Grupo luego. Sendero y recordar también algunos episodios de los años 90, de cuando recién cambiábamos de siglo, en fin, porque ellos tienen mucha de esa memoria que sería bueno compartirla desde con luego. Ustedes. Las 9 de la mañana con 38 minutos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quinta edición Solsticio 2016. Un encuentro ancestral. Un encuentro ancestral. Contará con ceremonia de fuego. Feria agroecológica. Intercambio para promover el trueque. Feria de artesanía, bisutería y pintura. En este gran encuentro participarán Hayat, Richari, Ballet Inti Samay, Pabilo, Ballet Kanda Tapuch, Latitud Cero, Puro Corazón y Guasipungo. Domingo 19 de junio, Parque Central de Cangagua, desde las 9 de la mañana. Invitan Red de Desarrollo Cultural, Feria Mushu Causay, Haku Wasi, Inti Samay, Gobierno Parroquial de Cangagua, Redes Comerciales del MAGAP, Ecuarunari, Casa de la Cultura Ecuatoriana, ABSF, Gobierno de Pichincha y Fundación Ensamble. ¡Le esperamos! Este sábado, 18 de junio, en el barrio San Juan Bautista de Angamarca, desde las 10 de la mañana, te invitamos a compartir la tercera feria cultural Mi Barrio, Mi Identidad, Angamarca 2016. Evento donde podrás compartir en familia obras de arte, artesanía de la zona, danza andina, gastronomía autóctona, productos orgánicos, rifas continuas, juegos pirotécnicos y muchos artistas invitados que te harán bailar toda la tarde. Además, podrás compartir con tus ídolos deportivos, ex figuras de la selección ecuatoriana, Agustín El Team Delgado, Jacinto Espinosa y sus amigos, y muchos más. Invita Mi Barrio, Mi Identidad, María Daniela Caiza, señorita Turismo de Alangací, Los Cabildos de Angamarca. No te olvides, este sábado 18 de junio, desde las 10 de la mañana, en el barrio San Juan Bautista de Angamarca, Estadio Álvaro Pérez, cancha de césped. Organiza Mi Barrio, Mi Identidad, porque la cultura comienza aquí. Auspicia Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha. No faltes, no faltes. Te esperamos. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Por la recuperación de las tradiciones ancestrales, la profunda riqueza cultural de nuestros pueblos y con el objetivo de revalorizar la sagrada hoja de coca, invita. A la sexta conferencia sobre la sagrada hoja de coca. Venga y conozca las cualidades culturales, medicinales y nutritivas, además de la conferencia sobre la sagrada hoja de coca o Causachu Mama Coca. Para Ninfo Ernesto Che Guevara de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. 15 de junio, de 8:30 a 13 horas. ¡Le esperamos! La hoja de coca, nuestra cocaína, porque ella nos iba y a todos lastima. La coca no es cocaína, la coca no es cocaína, la coca no es cocaína. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bueno, 9 de la mañana con 44 minutos, amigas y amigos. Les recordamos a ustedes que el día lunes 13, ¿no?, estará con nosotros Alejandra Robalino, una música joven, ella interpreta el violín, y nos quiere contar un proyecto que tiene pues ahí también cocinándose. Ustedes saben que Alejandra viene de una familia de gente que hace música, Patricio Robalino, Vicky Robalino, su mamá Carmita. Bueno, la verdad es que todo esto dentro del Centro Cultural Huasipungo, ¿no? Entonces, queremos saber qué está pasando con Alejandra, Alejita, como le decimos afectuosamente. Igualmente estará con nosotros Ana Cecilia López, quien nos hablará un poco de estas psicoterapias que necesitamos todos los seres humanos en algún momento de la vida, más ahora, cuando en la costa hay muchos de los voluntarios, muchas de las personas que están trabajando en este campo solidario, que se han visto realmente afectada su salud, afectada seriamente al punto de depresiones extremas, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Igualmente, la gente que está viviendo allá, pues niños, jóvenes, ancianos, que como no podía ser de otra manera, están sacudidos profundamente por esta desgracia. Igualmente, una vez más les pedimos a ustedes que sigamos con nuestra solidaridad, porque pues esto va a durar algunos años, ¿no? Entonces, siempre habrá posibilidad de extender nuestra mano, y como lo digo todos los días, sí, donemos, pero donemos cosas que estén todavía en un buen estado, que estén limpios, que estén cocidos, ¿no? Porque recordemos que todos los seres humanos tenemos una dignidad, ¿no?, que debe ser respetada. Y ese es el caso de nuestros hermanos de la costa. Por lo tanto, usted quiere donar cosas, donemos cosas útiles, no aquellas que ya íbamos a botar en el camión de basura. Esa es parte un poco del respeto que también ellos merecen de nosotros. Así es que sigamos donando, que no se nos pase esa efervescencia del susto, ¿no?, de la penita momentánea y se acabó. No, hay un compromiso de país y queremos nosotros insistir en ello. Vamos a seguir con música en tanto preparamos algo más acá para ustedes, y es el maestro Huberto Santa Cruz. De la mañana con 50 minutos, amigos, y nosotros queremos terminar nuestra semana haciéndoles la invitación, como cada día, para que cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestra naturaleza, que en definitiva, al hacerlo, lo que hacemos es cuidar nuestra salud, cuidar el futuro de vida de nuestros hijos, ¿verdad? 7 de cada vasos de agua que usted consume en Quito, acá en nuestra salud, en nuestra capital, perdón, vienen de los páramos que rodean a Quito. El cuidado, la rehabilitación y protección de este ecosistema ciertamente pues ha sido de responsabilidad del FONAG. ¿Qué es el FONAG? El FONAG es un fondo para la protección del agua. Sin embargo, si bien es cierto, ellos están pues protegiendo los páramos, están cuidándolos, están capacitando a las personas precisamente para no arrasar con ellos. Nosotros, quienes ya vivimos acá en la ciudad, pues tenemos una obligación grande también al respecto. El agua no viene del grifo, el agua viene de los páramos. cuidemos nuestra naturaleza, dejemos de trozar árboles, de arrancar todo lo que alcanzamos, porque pues cada vez que salimos de paseo nos gusta algo y nos vamos cargando lo que alcanzamos. No, no son souvenirs, no son recuerdos, es parte de nuestra naturaleza. Dejemos que las florcitas, que las plantas, que los árboles estén donde deben estar. Entonces, nuestra invitación para que cuidemos el agua, a lo mejor ahorita, ¿qué tal si nos damos una vueltita por la casa? A lo mejor por ahí encontramos un tubito roto, un tubito en mal estado. Hay que citar al profesional del caso para que nos arregle esas fugas de agua, cerrar bien la llave. Señor, tal vez usted es aquel que abre la manguera y deje que corra el agua por la vereda mientras usted enjabona su carro. Por favor, no lo haga. Usted me dirá, tal vez, yo pago mi factura. No, no se trata de pagar una factura. Se trata de que todos tenemos el compromiso de cuidar nuestro medio ambiente. Con estas reflexiones queremos decirles a ustedes, amigas, amigos, mil gracias la atención el día de hoy. Y contarles que el día lunes, como siempre, a las 9 ya estaremos acá. Nos vamos a despedir con dos temas. El uno es de Guanaco y el tema es Soledad. Y el otro, ¿qué tal? Con Chauchaquins y el Canelazo. Señoras, señores, muy buen fin de semana. A un costado del escenario el tipo observa. La audiencia está esperando su descarga. La gente grita mientras él se encomienda. Piensa en los suyos y le reza a los santos. La mística silenciosa previa al acto. Dejar lo malo fuera del escenario. Cuando se trepa la gente aplaude animando. Él agradece y se instala sobre el tablado. Disfruta como un niño con dulce en los labios. Por un momento olvida lo cotidiano. No es por el público, eso está claro. Solo sacar el veneno que intoxica mi canto. La enfermedad que consume mis adentros. Llevo una pena que causa mis quebrantos. Herencia del dolor en mis venas circulando. Esa ansiedad que solo lo saco rapeando. Es el talento que se me dio de chamaco. La estrella que me guía en mi desahucio. Incomprensible para todos pero necesario. Aunque mi voz en ocasiones haya desafinado, se sostiene en la verdad indiscutible de lo que canto. Soy un puñado de risas y de llanto. Soy como el viento. Aprendí que la música es mi camino espiritual, que cada concierto es un ritual natural.